Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea Cruzado. Bienvenidos a Libros para qué, un programa dedicado a los amantes de los libros, lectores grandes y lectores pequeños. Seguro me ven un poco cambiada, un poco distinta por el corte de cabello, pero sigo siendo la misma y muy contenta de seguir conversando con ustedes sobre lo que más me gusta, los libros. Entonces, el día de hoy tenemos, como siempre, un programa lleno de libros, de conversaciones, de autores. Vamos a conocer también sobre bibliotecas comunitarias, que es algo muy interesante que se está haciendo en nuestro país desde ya hace algún tiempo, y a pesar de la pandemia todavía se siguen forjando este tipo de proyectos. Bien, vamos a presentar lo que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a conversar en un primer momento en nuestra secuencia ¿Qué leen los jóvenes? Con Octavio Villacrés. Él es internista de la carrera de psicología y con él nos va a contar sobre sus tres libros favoritos. Octavio es un lector voraz, es un lector empedernido, entonces nos va a hablar sobre sus tres libros favoritos, que son Trilce, de César Vallejo. Muchos ya lo habrán conocido, es un libro que en el colegio también nos hacen chequearlo o chequear algunas obras de César Vallejo. Además de ello, también vamos a conversar sobre La Casa de Cartón, del escritor, del poeta Martín Adán. Este libro es muy fascinante, trajo mucha controversia sobre el género de al cual pertenecía, y también sobre ello vamos a ir conversando más adelante. Y el otro libro, que es el libro favorito de Octavio, El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso. Eso vamos a estar conversando en un primer momento, y ya en nuestra secuencia Mundo de Libros vamos a conversar con la comunicadora social Melisa Monzón Licera. Ella es gestora en la Asociación Cultural Chisco, es una asociación de la región La Libertad que están dedicándose, ellos se dedican a formar bibliotecas comunitarias, y realmente si ustedes visitan su página y ven el trabajo que ellos hacen, no es que solo sea un espacio con libros, sino que ellos han creado un espacio acogedor que parece un bosque lleno de libros, algo muy bonito, muy dulce, y que hace que la lectura sea también, aparte de un momento de ensimismamiento, sea un momento agradable, rodeado por un entorno artístico muy, muy, muy bonito. Y por eso vamos a conversar con Melisa para que nos cuente un poco sobre cómo se están llevando los trabajos desde la Asociación Cultural Chisco. Y como siempre, nuestra secuencia Pequeño Lector, nuestro amigo Paulo, de 7 años, nos recomienda otro cuento, y el día de hoy pues nos va a recomendar Franklin Aprende a Compartir. Este es un cuentito muy, muy chévere. La verdad es que es una colección. Franklin es un personaje que algunos lo habrán visto en la televisión. Se llevó a las pantallas porque era muy educativo para los niños. Entonces Pablo nos va a recomendar uno de los tantos cuentos, de las historias de esta tortuguita que se llama Franklin. ¿Y en qué leer? Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre el libro Despojos, de la escritora canadiense Rachel Cusk. La verdad es que es un libro que habla sobre la separación, el matrimonio, lo que viene después de ello, pero es un libro muy interesante porque la escritora lo aborda desde diferentes perspectivas, y ya de eso vamos a estar conversando también más adelante. Vamos a ir con nuestra primera pausa musical y regresamos con nuestro primer invitado, con Octavio Villacrés, para conversar sobre sus tres libros favoritos. Soy yo, caen abatidos por mi razón. Males bailan en mi corazón, la perversa soy yo, caen abatidos por mi razón. Toda la luna quiere comer, donde no. Y bien, estamos de regreso en Libros para qué, y ya me estaba olvidando de compartir con ustedes y de comentarles que quienes estén conectados a través de nuestro programa Libros para qué, quienes comenten y compartan la programación, pues van a ingresar al sorteo de este libro que se llama, es un poemario en realidad, La comedia inútil, del joven autor Eduardo Saldaña. Bueno, este es un libro que nos ha enviado la editorial Paloma Ajena, esta editorial trujillana. Este es el último libro que han publicado, este es el último título, un poemario muy interesante. Bueno, Eduardo Saldaña es poeta, docente y director de la revista Bohemia Liberteña. Nació en Trujillo en el año 1995 y bueno, este poemario es su primera ópera prima, ¿no? Es el primer libro que él publica. Entonces este libro vamos a estar sorteándolo con todos quienes se conecten a nuestro programa. Al final vamos a hacer el sorteo en vivo. Vamos a continuar con más y vamos a presentar nuestra secuencia que leen los jóvenes. ¿Qué leen los jóvenes? Y bien, ya está conectado con nosotros a través del Zoom Octavio Villacrés, quien es internista de psicología, y nos vamos a conversar con él sobre sus tres libros favoritos, que son Trilce, de César Vallejo, La casa de cartón, del poeta Martín Adán, y El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso. Hola Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido a Libros para qué. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrea. Me siento bien por estar en este espacio donde podamos hablar sobre literatura. Exacto, sí, cuando me comentabas que tus tres libros favoritos son Trilce, La casa de cartón y El obsceno pájaro de la noche, como que yo me descuadro un poco cuando hay un libro que una persona me dice y yo no lo he leído, ¿no? De los tres libros que tú has mencionado, yo he tenido acercamientos con Trilce y La casa de cartón, que la compré hace muchos años en una edición popular, estas que compran los escolares. Y bueno, no he leído a José Donoso, en realidad no he leído nada de José Donoso, pero me parece muy interesante que tú me vayas a contar un poco sobre por qué es este tu libro favorito. Pero vamos empezando por nuestro bate, por César Vallejo, que es un poeta peruano reconocido internacionalmente. Trilce es el segundo poemario que publica César Vallejo en el año 1922, y personajes muy allegados se ven involucrados en la publicación de este, su segundo poemario, perdón, ¿no? Personajes como Antenor Orrego, que cataloga el ejercicio de escritura de César Vallejo como que es un destripador de las muñecas de la retórica. César Vallejo es un poco difícil de leer cuando eres un niño. Por ejemplo, cuando yo lo leí en un principio, la verdad es que no entendía nada. O entendía cosas que estaban relacionadas con mi entorno en ese entonces, ¿no? La perspectiva de un niño es muy distinta ya cuando lo lees cuando eres alguien grande, y leer a alguien como César Vallejo con toda ese input que tiene para desenvolver el lenguaje, para jugar con él, para crear nuevas formas de hacer poesía, más que todo, y de leer poesía. ¿Por qué Trilce es uno de tus libros favoritos? Como tú mencionas, Andrea, cuando era niño iba a la biblioteca del Colegio Seminario y tenían la colección de obras completas de Vallejo, ¿no? Y agarré el libro de Trilce y en ese instante no lo comprendía, ¿no? Porque cuando uno es niño está acostumbrado a la poesía fácil, a la poesía con rimas. En cambio, Trilce es una ruptura de toda la poesía modernista que nos ha traído durante varios años. Ya en la etapa de la adolescencia, y también varias veces lo he leído en la universidad, como que uno ya comprendí el sentido de Trilce, esa energía melancólica, triste y dulce, como se supuestamente algunos consideran es el verdadero título de Vallejo, porque la poesía que nos habla ahí es una poesía intimista, una poesía muy cargada de sentimentalismo, de la gloria, del amor, de la misma soledad, porque hay un poema justo de Vallejo referencia en su estadía en la cárcel. Habla también sobre las personas que se van, las personas que mueren, la nostalgia que él siente de su pueblo y de su familia, ¿no? Entonces es un poemario que más intimista de César Vallejo que su antecesor, ¿no? Los Heraldos Negros. Exacto, yo justo traje también el tema de los Heraldos Negros, porque yo creo que después de los Heraldos Negros, con el tema de Trilce, creo que Vallejo reivindica el tema de que él es un escritor, es un poeta que le encanta, pues, experimentar con el lenguaje, ¿no? Hay una ruptura, como tú dices, es alguien que rompió con el modernismo, ¿no? Él prácticamente es un poeta vanguardista. Y aparte de lo que mencionas en Trilce, lo que se menciona en el tema del sentimentalismo, hay mucha nostalgia, mucha melancolía, hay tristeza. Leer a César Vallejo es un tema de estar solo y es un momento de ensimismamiento. El tiempo también sucede aquí como una tragedia. En uno de los poemas, él habla sobre que tenemos que amar a los vivos, ¿no? Y ahí prácticamente cita el tiempo como algo transgresor, algo que invade a la persona y que con el tiempo obviamente la va desgastando, le va trayendo cosas más que alegres, cosas tristes en realidad. Así es esto, Andrea. Creo que durante el periodo en que escribió Vallejo fueron los periodos más crudos de su vida en Perú, ¿no? Porque fue metido a la cárcel injustamente por un incendio, ¿no? 200 días en la cárcel, y es en la cárcel donde concibe esa concepción de su obra. Asimismo, la muerte de su padre y de su madre en ese tiempo, las revoluciones guerrilleras que se estaban iniciando durante el periodo histórico del Perú han conllevado que César Vallejo tenga como resultado un poemario tan grande como es esto, porque mientras en Chile ya Vicente Huidobro con su poemario Altazor. rompió también la parte prosaica y métrica de los poemas modernistas, en cambio en Perú Vallejo lo hizo, ¿no? Y lo hizo de una manera que no es como la poesía experimental o la poesía contemporánea de que jóvenes escriben un sinsentido. No, Trilce es un poemario que tiene una musicalidad, tiene también un sentido, una forma, una imagen literaria en cada poema, ¿no? Uno de los poemas favoritos que me gusta es cuando dice: he almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ¿no? Es un hermoso verso que siempre lo recalco en mi vida, el hecho de almorzar solo alguna vez. Aquí también se ve el tema de que se expone César Vallejo como una tercera persona. Me parece que es el poema 55 donde él siempre se... Es como si él estuviera fuera del poema, pero al mismo tiempo está adentro del poema. Hay como una especie de contradicción con el tema de la tercera persona, pero es muy interesante. Por ejemplo, en el poema 55 él menciona, dice: Samaín diría, el aire es quieto y de una contenida tristeza. Vallejo dice, hoy la muerte está soldando cada lindero a cada hebra de cabello perdido. ¿No? El mismo poeta es quien escribe, es quien asume la misma realidad, pero es también quien se asume como una tercera persona, como alguien que está en el exterior experimentando todo esto que nos narra en los poemas. Así es, Andrea, y es uno de los fantásticos aportes a la estilística vanguardista del Perú en César Vallejo, el uso también de metáforas de que hasta el momento se consideran algunas metáforas indescifrables, que hay muchos estudiosos, y también depende de la edición de que uno tenga el libro, porque también nos explica cada verso de cada poema. En realidad, Vallejo, en el poema 2, si te das cuenta, cuando dice, menciona tiempo, era, es como una musicalidad que con un símil con el reloj, ¿no? El tic-tac, como un minutero. Entonces, Vallejo nos brinda en este poemario una amplia gama de estilística poética, si podría decirlo así, porque ya no nos encasillamos en la poesía retórica, en la poesía musicalista, en la poesía alejada, en la tercera persona, como lo hace el modernismo, ¿no? De hablar de cosas bellas, de flores, hablar de gatos. aquí hablamos netamente en Vallejo, en Trilce, además una poesía más sentimentalista, más doliente, más personal al poeta, ¿no? Y creo que este poemario cambió también la forma en ver la poesía a nivel mundial, porque algunos consideran a Vallejo el mejor poeta después de Dante, ¿no? Exacto, y Vallejo. Y es un poemario que quema, porque no sé si ustedes conocen a Roberto Bolaño, no el que hizo El Chavo, ¿no? Roberto Bolaño, el escritor chileno, él en uno de sus poemarios, si no recuerdo bien, es de La Universidad Desconocida, es el título, menciona ahí justo a Trilce, y Trilce lo menciona como si fuera un poemario ardiente que quema en su mochila, y es cierto, quien llega a entender la temática de Trilce, el sentido y la cualidad de Trilce, es un poemario bien fuerte, es un poemario que, como textualmente dice Roberto Bolaño, que quema, ¿no? Exacto. Hay dulzura en el dolor y en la tragedia que nos muestra César Vallejo siempre, y creo que eso es lo rico de la poesía del Bate Universal. Octavio, vamos al siguiente libro, que es La Casa de Cartón, de Martín Adán. Es un libro que cuando salió publicado también muchas personas no sabían realmente qué era, ¿no? Esta es una novela, son cuentos, son relatos, son poemas escritos en prosa, ¿no? Martín Adán es un poeta también muy reconocido, es un poeta vanguardista, y creo que con este libro se reivindicó como él también experimenta en el tema de la forma que le podemos dar al texto. Pero el mismo Martín Adán mencionó que La Casa de Cartón son, pues, simplemente una especie de estampas, podríamos llamarlo, que son collages visuales sobre el barranco de antaños, el barranco que él vivió, el barranco donde él experimentó muchas cosas en su vida. ¿Por qué ahora La Casa de Cartón es tu libro favorito? Y la verdad es que a mí me gusta uno en especial que se llama Poemas Underground, el número 26, que es fascinante esa prosa poética que él puede escribir, y es muy muy bonito. Ya de aquí lo vamos a leer. Cuéntanos un poco sobre La Casa de Cartón. Bueno, La Casa de Cartón es uno de esos libros que cuando lo leí me sentí muy impactado, porque siempre los autores peruanos tienen esa cualidad de crear algo nuevo, y Martín Adán lo hizo, aunque no es un libro bien maduro de él, porque sus poemarios tienen una mayor profundidad. En la Casa de Cartón vemos, como tú dices, estampas, vemos relatos poéticos sobre la vida que él tenía, que ahora ya no existe, en un barranco que ya no es como ahora, ¿no? Encontramos a un barranco con bellas plantas de jacarandás, con personas extranjeras que rondan por ahí, de ancianas monjas que se encargaban de la educación de los niños. Hablamos también del tipo de mujeres que él hablaba, y más que todo es un retrato también de la forma política que se tenía en ese tiempo, ¿no? Por un lado teníamos los demócratas de Nicolás de Pierola, y por el otro lado teníamos al grupo del Partido Comunista Peruano, ¿no? Como el mayor representante es José Carlos Mariátegui. Es así, este es uno de los mis libros favoritos, porque gracias a él yo pude crear un libro que se llama Fragmentos, donde intento también esa manera de recrear mi vida de adolescente que he tenido, los episodios que uno pasa, de una manera poética. Y lo que me agrada de La Casa de Cartón de Martín Adán es ese uso del lenguaje, ese uso vanguardista de las metáforas también que tiene. Por ejemplo, cuando habla en el capítulo del amor, ¿no? Uh-huh. Mi primer amor tenía las uñas negras, pero yo tenía alma rusa. O sea, él se identifica con el Partido Socialista, y en varias partes de ese libro menciona su afinidad al socialismo. Lo curioso también de este libro es la manera en cómo fue publicado, porque Martín Adán solía asistir a las tertulias de José Carlos Mariátegui, y es ahí donde él muestra, los publica de manera privada el libro, ¿no? Claro, fue José Carlos Mariátegui quien escribió el colofón también respecto a este libro, y él menciona al principio que en parte la publicación de este libro es también un poco la culpa de José Carlos Mariátegui, ¿no? Él mismo lo menciona en el colofón. Y es algo muy interesante porque durante ese año, creo que ha habido etapas en la historia de la literatura peruana en las cuales se han dado ciertos pequeños booms, podríamos llamarlo, booms nacionales de estos propios escritores que lograban reunirse y lograban leerse a ellos mismos, entre ellos, compartir sus textos y sacar estas publicaciones que hoy en día las tenemos y que son preciosas, ¿no? Martín Adán tiene una poética muy hermosa, la verdad, ¿no? Como yo te mencioné, me encantan los poemas underground, esa manera de cómo relatar algo, pero cómo embellecer ese relato, cómo también trasladarnos a esa misma época, llevarnos a través de la palabra, ¿no? Así es, Andrea, y si uno tuviera esa forma fílmica de ver, si fuera una película, La Casa de Cartón, sería bien hermosa retratar esos bellos cuadros que nos pone esto Martín Adán. Y en realidad ese es un resultado y un ejercicio narrativo del propio autor, porque al parecer él estudió en el colegio de los alemanes, enseñó por alemanes, y tenía un profesor de que mucho le gustaba enseñar el uso del lenguaje de manera poética. Entonces Martín Adán comenzó a hacer eso, ¿no? Y como resultado tuvo uno de esos libros que es un poco confuso si un estudiante lo lee, ¿no? De segundo o tercer grado. En tercer grado de secundaria creo que enseñan ya, no, en cuarto grado de secundaria enseñan la literatura peruana, y es un poco complicado para algunos si no tienen esa forma de imaginarse una Lima que ya no existe, un Barranco que ya no es como ahora. O sea, ahora si vas a Barranco encuentras netamente tiendas, encuentras cafés, encuentras turistas, encuentras eso, es algo más turístico, ¿no? Pero no era un Barranco en donde él solía vivir, un barranco luminoso por jacarandas con personas que él conocía, ¿no? Entonces es un pequeño aporte a la historia de cómo era la capital, y en especialmente Barranco antes de las migraciones, antes de toda la revolución que ha ocasionado, ¿no? Y es un libro que deberían leerlo la mayor parte, porque es un poemario hermoso, ¿no? A es diferencia de Trilce, donde La Casa, claro, de Cartón ya es un clásico y todos por lo menos deberían tener un acercamiento a algunos capítulos. Se pueden leer independientemente, no es necesario pues que ojes todo el libro. O sea, si te interesa conocer, o sea, a las personas les interesa conocer un poco sobre los clásicos de la literatura peruana ya casi contemporánea, bueno, Martín Adán es un autor al que no puedes escapar, ¿no? La Casa de Cartón ya es prácticamente un libro que se ha posicionado muy bien en la literatura y la crítica lo ha recibido muy bien porque es bello. Son relatos muy bellos. Así es, Andrea, y a diferencia de Trilce, como así inicia, se podría decir un poemario oscuro, en La Casa de Cartón uno encuentra la belleza en las cosas, ¿no? A mí me gusta ese capítulo de la humana, ¿no? De la Miss, no recuerdo bien el nombre, pero es genial ese, cada no hay año que no lo deje de leer, porque siempre escojo una fecha cuando iba a Lima, ¿no? El verano siempre me ponía a hojear el libro, me podía leerlo. Y es así, lo bueno de la literatura peruana es que cada autor, por más parte del mundo, más parte de cualquier del país esté, siempre ha modernizado y siempre intenta. Hay libros peruanos que han dado la innovación, ¿no? Uno de los poemarios actuales que nunca he visto que se ha publicado es de nuestro querido amigo Patricio Córdoba, ¿no? con su poemoide La Ciudad Caos, ¿no? O sea, los peruanos en la literatura, en la poesía, como decía mi profesor Josep, siempre somos innovadores. Y hasta la misma vida de Martín Adán es hermosa y también caótica. Caótica, recordemos, es hermosa y caótica. Y Martín Adán tenía una postura siempre de ser un hombre muy centrado. Es un tipo al que yo lo recuerdo con el terno, el sombrero, muy centrado, muy maduro se veía, ¿no? Pero detrás de ese traje, de esa formalidad que él tenía, había un mundo muy caótico, ¿no? Llegó a estar por voluntad propia yendo a terapia, ¿no? A un centro psiquiátrico porque sentía que no podía con algunas cosas. Claro, él al contrario vivía en el hospital Arco Herrera por su problema de alcoholismo, pero a pesar de eso hay esto, el autor de Allen Ginsberg hace una pequeña entrevista a Martín Adán cuando viene a Perú, ¿no? Y vemos a un Martín Adán ya preso por el alcoholismo, donde se iba, ¿no? Los guardias del hospital lo dejaban y él ya venía borracho a dormir, ¿no? O sea, su vida básicamente se dedicó a ese vicio, ¿no? Y es por eso de que en sus poemarios últimos ya refleja, ¿no? Pero acá en La Casa de Cartón hablamos de un Martín Adán, un Rafael de la Fuente Benavides, que es su verdadero nombre. Uh-huh. Encontramos a alguien joven, alguien que buscaba como un pintor impresionista, buscaba las bellezas de su barranco, ¿no? Cosa que al parecer en el transcurso de su vida, y si uno lee todas sus horas, vemos cómo va descendiendo, ¿no? De La Casa de Cartón, ¿no? Sí, Octavio, ahora yo, como te comentaba, no he leído nada de José Donoso, así que, por favor, háblame un poco sobre El Obsceno Pájaro de la Noche e insértame ese bichito para ponerlo en mi lista de lecturas pendientes. ¿Por qué es tu libro favorito? Bueno, primero voy a iniciar para conocer a José Donoso. Es un escritor chileno que tuvo mayor residencia en Estados Unidos y que ya anteriormente había publicado otros libros anteriores, ¿no? Como Este Domingo, El Jardín de Al Lado. En cambio, siempre por la innovación del realismo mágico que tenía la influencia de García Márquez y de Mario Vargas Llosa en sus inicios, decidió crear este libro, ¿no? Y es un libro que, como él dice, fue escribiendo durante 7 años de manera desordenada, y gracias a una crisis de úlcera que tuvo, fue sometido a una operación, y es en esa operación que a él el anestésico que lo dieron resultó que él era alérgico y entró en un cuadro de psicosis durante casi una semana y media, y es ahí donde, en ese transcurso de esa psicosis, pudo dar forma a ese libro. Es un libro donde se puede resumir estas cosas. Habla de la locura, de la monstruosidad, habla de la forma nueva de poder contar una novela, y también nos relata la pequeña burguesía que vivía Chile, ¿no? Antes de la llegada de Salvador Allende, del golpe de Pinochet. Entonces es un libro que, cuando mencionen la locura, hablamos de una historia en donde se crea, Humberto Peñalosa, que es el autor, crea un mundo de monstruos, un mundo de personas deformes, en donde esas personas deformes lo ven a Humberto Peñalosa, que es un ser humano sin deformidades, lo ven a él como si fuera un monstruo, ¿no? Es algo un poco contradictorio, ¿no? O sea, los que tienen deformaciones lo consideran a Humberto Peñalosa, que es el personaje principal de la obra, como si fuera el monstruo, ¿no? O sea, es una novela que dentro de la trama encasilla más cosas. Nos comienza a hablar de las personas ancianas, de las personas de la brujería, esa manía que tienen las personas ancianas de guardar todas sus cosas en bolsitas, en paquetes, y esconderlas. Eso es una novela que, bien quemante, es una novela muy, muy amplia para definir el aspecto de la monstruosidad. O sea, hablamos de los monstruos que él sustenta, porque hay una familia que es la familia Ascotia, donde son personas bellas, son personas con un cierto tipo de abolengo y con un sex appeal bien hermoso. Tienen un hijo que es Boy, que resulta ser una persona deforme. Entonces es ahí donde su padre Ascotia, dentro de esa casona grande, decide crear un mundo donde haya puro monstruos, donde haya puras cosas deformes. Y es ahí, para que el Boy no se sienta raro, ponen a Humberto Peñalosa, que era un trabajador, era un criado de la familia, para que él fuera el guardián y el líder de ese mundo dentro de esa casa. Y es ahí mismo donde hablamos de Humberto Peñalosa como uno, para mí, uno de los personajes más miserables que he conocido en la literatura, porque hasta la misma forma en cómo muere, vemos de que el personaje principal se ha convertido en un pedazo de taza de lata que va cayendo lentamente al río, ¿no? Es uno de los finales más impactantes que he visto de una novela, ¿no? Es, como digo, una novela que está metida en ese realismo mágico, pero no un realismo mágico como lo hace García Márquez, ¿no? Es un realismo mágico más oscuro, más cruento, más difícil al comienzo de digerir, pero después te vas sumiendo, ¿no? En ese universo que nos crea. Es una novela, como el propio autor dice, una novela polifónica. O sea, hay varios personajes que, de diferentes voces, van creando la novela, ¿no? Al inicio habla de un funeral, después ya pasa a describirnos las casas, la casona, ¿eh? Y la manera en cómo está distribuido, y de ahí nos pasa al aspecto de la locura y la monstruosidad, y después ya va como el final y se va diluyendo, ¿no? Algo un poco más sencillo. Es una novela que sería un agrado de que se fuera a leer, pero por diversión, pero sí es una novela que le ha venido también el éxito a José Donoso, porque cuando se publicó ese libro, ha tenido más, su nombre ha tenido más realce a nivel mundial. Y sí, Andrea, te lo recomiendo que lo leas, Perfecto. porque es un libro que cuando lo terminas no vas a ser igual. Es un libro que cuando lo terminas de leer no te sientes igual, no sé, o sea, no es como cuando lees un libro de escritores menores, ¿no? Un libro simple que lo lees y tu vida continúa, ¿no? Solo fue una película, así como hay películas y cuando lo ves, en mi caso es El Padrino, cuando lo vi primera vez El Padrino, mi vida ya no fue igual. Entonces, es igual en este libro. Es un libro que a mí realmente mucho me ha impactado porque es una historia que nunca había leído en los otros autores, que nunca había leído en mi vida, un libro que nos hable de monstruos, que nos hable de la locura, que nos hable de las viejas, que nos hable de la propia pequeña burguesía, como lo menciona, de un país que ya no es como es, ¿no? Como ahora, porque ya entró el gobierno de Allende, el autogolpe de Pinochet, y es un país bien complicado para entenderlo, ¿no? Y es por eso que este libro nos relata un poco esa manera y cómo está estructurada arquitectónicamente sus casas. Y qué curioso, la manera en cómo él define las casonas tiene esa manera muy peculiar de la arquitectura limeña y de la arquitectura chachapoyana. Acá las antiguas casonas tenían patio, zaguán, traspatio y su huerta, ¿no? O sea, igualmente está dividido la casona en cuál se desarrolla la obra, ¿no? En la parte de la huerta se podría decir que ahí la gente de la familia Escotilla botaba cualquier cosa, cualquier muñeco roto, cualquier pedazo de santos. Hay un pasaje ahí justo donde Humberto Peñalosa entra a la huerta y encuentra un montón de figuras de yeso, de las figuras católicas, ¿no? De ángeles, de santos, regadas por todo el piso. Entonces él decide juntarlas y armarlas. No es como es una novela con varios pasajes pictóricos. Y sí, en Chachapoya, si uno ve, bueno, ahora ya no creo que haya esa arquitectura, ¿no? De que haya un zaguán, un Claro. patio, un traspatio y una huerta, ¿no? Y es así, en la parte del traspatio, usualmente dormía la servidumbre. Y es en esa novela también nos menciona eso, ¿no? Que en el parte de traspatio, usualmente las personas de la servidumbre que atendían a la casa, las mucamas, hasta el mismo Humberto Peñalosa vivía ahí. Qué Entonces, interesante. como que esa novela me hizo un poco imaginarme cómo eran las casonas chachapoyanas antes y ahora, ¿no? Porque en la actualidad ya no vemos casas de ese estilo, ¿no? Ahora ya la mayoría ha construido casas de 3 pisos, más reducidas. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Y sí, esa novela me hizo imaginarme, aunque sea chilena, me hizo imaginarme esa manera en cómo eran las casonas, cómo era la arquitectura de una casa en épocas coloniales, poscoloniales. Perfecto. Bueno, Octavio, ya está anotado entonces la novela del obsceno pájaro de la noche de José Donoso. Quizá también entra por un lado del terror social, ¿no? Ese terror, tú mencionas el hecho de que nazca un niño deforme y se empiece a construir un espacio donde solamente exista monstruosidad, hace que también haya una especie de terror social a la cual estamos muy ligados los humanos, ¿no? Le tenemos terror a aquellas cosas que son distintas a lo que convencionalmente ya conocemos. Octavio, muchas gracias por tu tiempo, por comentarnos de estos tres libros favoritos de Trilce, de César Vallejo, La Casa de Cartón de Martín Adán y El Obsceno Pájaro de la Noche de José Donoso. Ya estaremos conversando más adelante, quizá para conversar sobre otros proyectos que tú tengas, ya que sabemos que tú escribes, te gusta también escribir y ojalá en algún momento logremos leer algo tuyo, algo ya publicado. Muchas gracias, hasta pronto. Igualmente, André, y que se sigan haciendo estos eventos de que se promueva la lectura. Así es, Andrea, muchísimas gracias. Perfecto, Saludos a cuídate, un todos abrazo, chao, chao. los radioescuchas y televidentes. Cuídate, chao, chao. Bueno, vamos a Igualmente, André. continuar. Desde controles me indican si tenemos ya nuestra siguiente invitada, la señorita Melissa Monzón, a través del Zoom para conversar sobre cómo iniciar o cómo implementar una biblioteca comunitaria. Melissa Monzón es gestora en la Asociación Cultural Chisco. Vamos a presentar primero nuestra secuencia, entonces, Mundo de Libros. Wow. Hablando de libros. Y ya está con nosotros Melissa Monzón, quien es gestora de la Asociación Cultural Chisco. Esta es una asociación que nace en la región La Libertad y se dedican pues a la implementación de bibliotecas comunitarias. Hola Melissa, ¿cómo estás? Bienvenida a Libros para qué. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que están siguiendo el programa. Así es, Melissa, Chisco nace hace cuándo. Cuéntanos con qué intención. ¿Cuáles son los primeros trabajos con los que iniciaron? Muy bien, Chisco es una asociación cultural que nace en el año 2019 como iniciativa de la sociedad civil y que tiene justamente el objetivo de promover el libro y la lectura aquí en nuestra región. Así que iniciamos construyendo algunas bibliotecas infantiles y juveniles que justamente tenían un poco en mente mejorar el acceso a través de unos espacios innovadores, como ustedes ya van a ver ahí en las fotografías, utilizándose gras sintético, algunos árboles, y además no solamente quedarnos en ese acceso, sino de que traer a los niños y jóvenes a la biblioteca para que puedan animarse a leer por iniciativa propia. Entonces, otro de los pilares también era conseguir libros de calidad para que ellos pudieran leer. Entonces, desde el 2019 es que nos hemos dedicado a eso y, bueno, a otros proyectos también que ya vamos a ir conversando seguramente. Sí, qué bonito. Mira, yo he visto las fotos que me habías enviado y son, o sea, no es que una biblioteca tenga que ser un lugar frío o tétrico, ¿no? Una biblioteca puede adoptar en realidad distintas formas y ustedes han logrado que con esto este espacio sea algo muy acogedor y que dan ganas de estar tirado ahí, echado, acostado, leyendo libros, pasándola bien el rato. ¿Cuántos proyectos, cuántas bibliotecas comunitarias han logrado formar? Bueno, a la fecha tenemos 4 de estos espacios, de estas bibliotecas. Tenemos dos, en el distrito de Laredo, una en la provincia de Virú y otra en el distrito de Trujillo. Entonces, como tú mencionabas, también ya quedó un poco atrás la idea de tener a la biblioteca como un espacio cerrado, solamente con mesas, donde todos guardaban silencio, creo que espacios muy sacralizados también, pero ahora ya no, sino que tenemos que hacer que en las bibliotecas se formen comunidades, donde si los niños quieren hablar, nadie tenga que acallarles la voz, sino que sea un espacio donde ellos se comuniquen, conversen, y también podamos escucharnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, bajo también esos conceptos, es que nosotros decidimos tener estas bibliotecas. Ya otros países lo tenían mucho más avanzado, como por ejemplo en Colombia, que hay una idea que nace del mismo gobierno, los parques biblioteca, que se convierten también como en centros culturales, traen a la gente a la biblioteca, desarrollan talleres, actividades, etcétera, ¿no? Y acá todavía como que, bueno, ahora ya hay muchos más ejemplos, cada día a pesar de la pandemia vemos que se siguen inaugurando espacios, entonces eso es muy bueno, ¿no? Es un llamado también a que podamos concebir a las bibliotecas de otra manera. El otro día estaba escuchando al escritor y docente Jorge Slava y hablaba pues que en nuestro país no existe una cultura de comprar libros, no existe tampoco una cultura de visitar bibliotecas. ¿Cómo ha sido este reto? ¿Cómo están llevando el tema de la mediación de lectura? Porque obviamente yo imagino que ustedes se plantean que no solamente se cree el espacio, sino que se vea que el espacio realmente está funcionando. ¿Cómo se han adaptado antes y cómo están trabajando ahora durante la pandemia? Así es, para nosotros fue crucial una buena selección de libros. Por ejemplo, ahí justamente están viendo la selección de literatura infantil de José Watanabe, que Andrea conoce muy bien. Sí, a mí me encanta. De Andrés Nuez. Claro, entonces son libros hermosos que a toda persona de cualquier edad, cuando tiene la oportunidad de leerlos, sí, les encanta. Entonces sí, eso es muy importante, primero el proceso de selección de los libros, porque lamentablemente justamente por la falta de recursos, cuando uno abre una biblioteca, lo primero que recurre es a las donaciones, y no todas las personas tienen esta concepción de que tiene que donar los mejores libros de su biblioteca, sino ¿qué hace? Que aquellos libros que ya no quiere, que son muy viejos, desfasados, ¡ay, lo voy a llevar a la biblioteca! Dicen. Entonces, recibimos ese tipo de libros y no es la idea, sino que deberíamos donar lo mejor que tenemos, pero bueno, es difícil que eso pase porque también los libros a veces son muy caros, etcétera, muchas cosas. Entonces nosotros durante el tiempo que estuvimos en presencial, a los chicos les agradaba muchísimo el espacio y ver estos libros, entonces fue un proceso bien largo porque al inicio de repente querían solamente jugar y entonces tratábamos como que de cronometrar los tiempos porque tampoco no todo podía ser juego, sino que queríamos también que lean. Entonces ellos se acercaban a los libros que más les atraía, lo tomaban, a veces ya cuando habían pasado unos meses ellos mismos se habían convertido en mediadores y le leían a sus demás compañeros, compartían sus aciertos, sus desaciertos, ¿no? Entonces, luego de varios meses de trabajo, ese fue un poco el resultado. Y ya para la época de la virtualidad, nosotros a inicios de este año pudimos regresar a la presencialidad en tiempos de pandemia con todos los protocolos de salud y entonces nos aliamos con algunas organizaciones. Por ejemplo, yo estuve como responsable con una ONG en el Distrito de La Esperanza, que es un distrito vulnerable también de acá de Trujillo. Entonces, para los chicos también era sumamente nuevo. Para muchos de ellos era un primer acercamiento a este tipo de libros, porque antes no habían tenido la oportunidad, porque en la escuela no se les había leído, no tenían padres lectores, o también temas económicos. Solamente alcanzaba para la comida, entonces mucho menos iba a alcanzar para un libro. Sí, imagínate. Entonces fue también muy, sí, fue muy gratificante ver cómo ellos recorrían los libros, querían que les lean más, y cuando les prestamos a casa también regresaron emocionados con sus fichas de lectura y escritura, compartirnos lo que habían leído. Entonces es siempre estar buscando estrategias para acercarlos. Formarse también como mediadores. A veces pensamos, no, cualquiera puede leer un libro y ya, pero hay estudios también detrás. Nosotros hemos tenido que formarnos y para finalmente poder llevar a nuestros lectores la mejor experiencia, ¿no? Entonces sí, ellos han estado muy, muy honrados, muy, muy contentos siempre de poder leer estos libros. ¿Por qué han escogido realizar en sus bibliotecas esta temática de bosques? Bueno, justo esto ya también fue idea de Paul Sánchez, que es egresado de Bellas Artes, que también es uno de los fundadores de Chisco. Entonces, buscábamos, me acuerdo, otros lugares donde las bibliotecas sí pudieran ser concebidas de esta manera que hablábamos al inicio. Entonces recuerdo que él vio unos puffs que luego simulamos como unas piedras, entonces él dijo, hay que hacerlo como una temática de bosque para poder atraer a la gente, y funcionó muy bien porque primero lo hicimos cuando éramos funcionarios municipales en la biblioteca de Laredo, cuando trabajábamos para el Estado. Entonces ese digamos que fue como el piloto de Chisco, ¿no? Porque funcionó muy bien ahí, a los niños les encantó poder tener este espacio porque eran totalmente libres. Nadie les decía, siéntate, cállate, o toma esto, lee, te voy a preguntar, te voy a tomar un examen, ¿no? Entonces, esa misma libertad fue lo que les atrajo mucho de este lugar. Como tú decías, no solamente el acceso, que no se puede quedar ahí, es solamente un primer paso, sino luego era llevarlos a leer. Exacto, y creo que entonces esto funcionó muy bien. Sí, creo que estamos en el camino de, ya desde hace un tiempo se está llevando a cabo la democratización del acceso al libro, entonces creo que estos proyectos son importantes y cruciales, más que todo para que los niños en una primera etapa de la vida puedan ver que existe libertad en poder coger un libro, ¿no? Creo que mucho de va de la mano el tema de las escuelas también, que me imagino ustedes son temas que lo han visto, porque en un primer momento el acercamiento de un niño con un libro básicamente se da por obligación, ¿no? Entonces, cuando tienes un espacio que es bonito, que es acogedor y donde encuentras libros que al abrirlos te muestran imágenes, historias muy interesantes, creo que eso aporta mucho para que los niños sientan que el acceso al libro se puede dar de una manera natural y con total libertad. Melissa, cuéntanos también un poco sobre cómo están llevando la sostenibilidad de estos proyectos. ¿Ustedes están accediendo a fondos del Ministerio de Cultura, postulan para que esto se pueda llevar a cabo? Sí, justamente nosotros postulamos a unos estímulos del Ministerio de Cultura que están desde el 2018 y justamente ahorita todavía la convocatoria está abierta hasta mediados de junio, así que si quieren, todavía tienen la oportunidad. Y gracias a estos fondos del Estado, que ya de verdad que han sido una gran ayuda también para nosotros, para poder comprar, porque como te mencionaba, estos libros son caros. Y son caros porque sí, detrás hay un proceso de ilustración, de escritura, entonces es totalmente justificado ese precio. Pero eso también hace en parte de que sea mucho más complicado acceder a estos libros. Entonces, estos fondos nos han ayudado muchísimo para nosotros poder hacer toda la compra, la adquisición y luego buscando la manera también, a veces algunas empresas que apuestan por eso, por ejemplo, uno de los bosques de lectura también que hace ratito estaban pasando por ahí en las fotos, se hizo en un colegio de la provincia de Virú, y fue porque a raíz de que vieron el trabajo que hacíamos, también una empresa privada apostó por este tipo de bibliotecas. Entonces, eso también es lo que nos ayudaba muchísimo y ya el colegio ahora se encarga de su administración. Bueno, lamentablemente vino la pandemia también, así que ahora está cerrado por ser una escuela pública, pero luego ya retomarán sus actividades, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha ayudado un montón para esto. Qué bonito, Melissa, qué bonito, y felicitarlos por todo el trabajo que vienen realizando. De verdad, nos hacen falta muchas bibliotecas comunitarias en todo nuestro país y seguro en algunos lugares más que en otros, ¿no? Melissa, ¿libros para qué? Libros para pensar, para cuestionarnos, para mantenernos informados. Hablamos también muchísimo de que a veces la lectura tiene que ser divertida, tiene que ser muy lúdica, pero no todo libro nos divierte. Hay libros que nos hacen sufrir, que nos hacen Hace que nos pensar. esforcemos en realidad. También que nos esforcemos. No toda lectura da placer tampoco. Entonces, depende de los libros que nosotros elijamos para leer, nos sirven también para esto, ¿no? Para cuestionarnos, para conversar, para saber las opiniones de los demás. Entonces, eso es en lo que nos ayuda la lectura también. De repente, cuando estamos un poco más pequeños, no, e incluso, ¿no? Porque ahora hemos visto, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene un lindo club de lectura sobre lectura y política. Y no es una política partidaria, ¿no? O sea, no es como que te voy a enseñar que votes por otro u otro, sino que te enseña algunos conceptos tan simples como, por ejemplo, la democracia, ¿no? Entonces yo recuerdo que escuchaba una vez a la mediadora en un podcast, a Katia Huertas, y ella decía cómo los niños van uniendo estos conceptos a su vida cotidiana, ¿no? Y ella les explicaba qué era democracia, por ejemplo. Y un niño le decía, sí, en mi casa todo es democrático porque mi mamá nos sirve la misma cantidad de comida en el almuerzo, nos sirve el mismo pedazo de pollo, entonces eso ya era democracia, ¿no? Y a veces subestimamos un poquito a los niños, pero la verdad es que con ellos podemos aprender un montón, hablar de política, hablar, no sé, de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con Claro, libros como el ellos, Diario de los Ana niños Frank, manejan, los etcétera. niños, man, o sea, los niños según su edad manejan sus propios conceptos, ¿no? Y dan sus propios ejemplos según su realidad. Pero la idea es que ellos también vayan alimentando esos pequeños conocimientos para que puedan reproducirlos. Claro, definitivamente. De repente no vamos a esperar que nos digan es una forma de poder y que la soberanía del pueblo, etcétera, pero como tú dices, desde sus propios conceptos, desde sus propios ejemplos, desde su propio escenario, desde la realidad que ellos tienen, son capaces de aprender. Y qué mejor que desde esa edad, porque cuando ya estamos más grandes es un poquito más difícil. Perdemos el interés, Entonces, es sí, los cierto. libros también son para eso. Perdemos Sí, el perdemos la interés motivación. y nos empezamos a contaminar ya de cosas adultas, ¿no? Es algo ya, algo, es Sí, algo que pasa sí o sí en nuestra vida. Sí. y debería ser al contrario, debería ser que mientras más crezcamos haya más motivación. Y justo hace poco también veíamos con un amigo unas cifras de los niveles de comprensión de lectura, de la evaluación censal de estudiantes, y cómo había mejores resultados en los niños de primaria y los peores resultados eran en secundaria. Y nos decíamos, ¿por qué? Si debería ser al Claro, debería revés, ser al revés, no deberíamos debería seguir seguir aprendiendo. subiendo, avanzando, y no es que cuando creces vas a la deriva. Melissa, te agradezco Exacto. por esta entrevista, ha sido muy interesante conocer un poco sobre lo que hacen desde la Asociación Cultural Chisco y cómo están promoviendo el tema del libro y la lectura. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a ti, Andrea. Un abrazo y saludos para todos. Buenas tardes. Chao. Bueno, vamos a continuar con más y como siempre nuestro amigo Pablo nos trae recomendaciones de cuentos, de libros, y en esta oportunidad nos ha recomendado el cuento Franklin Aprende a Compartir. Y recuerden que al final del programa vamos a tener nuestro sorteo. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño lector. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama Franklin Aprende a Compartir, de Paulette Borges y Brenda Clark. Franklin sabe contar de dos en dos y amarrarse los zapatos. Franklin tiene una hermanita menor que se llama Harriet. Franklin le canta canciones, le cuenta historias y le cuenta chistes. Un día Franklin llevó a Harriet a jugar al campo. Franklin le ayudó a columpiarse y también le ayudó a bajar por la resbaladilla. Solo que Franklin no vio el charco que había al final. Entonces Harriet se cayó en el charco. Franklin le intentó limpiar, pero Harriet se embarró la cara y comenzó a llorar. Franklin le hizo una mueca graciosa, le contó chistes y le cantó canciones, solo que nada funcionó. Entonces Franklin ladró y sacó a su perrito Sam y hizo reír a Harriet. Entonces el papá de Franklin baña a Harriet y Harriet lleva a Sam a la cama. Por la mañana Franklin y Harriet se pelean por Sam y le dejaron su cola. Entonces Franklin mira con rabia a su hermanita y la mamá arregla a Sam. Entonces la mamá le pregunta a Franklin si quiere dar un paseo. Y Franklin le pregunta si va a ir a Harriet. Y le dice que sí. Y Franklin no estaba tan seguro de irse, pero al final sí quería irse porque le gustaba caminar. Entonces por el camino Franklin recogió flores para su mamá. Y más adelante por el camino Harriet comenzó a subarse los ojos y a ponerse de mal humor. Entonces la mamá de Franklin le da una manta, jugo y galletas. Y Harriet comienza a llorar cada vez más y más fuerte. Entonces Franklin le hace jugar. Entonces Franklin le da a Harriet su peluche por la mañana y por la tarde. Y Sam duerme con él por las noches. Y así Franklin aprendió a compartir. Chau amigos, nos vemos el próximo miércoles. Y bueno, ya estaba la recomendación de nuestro Paulo. Franklin aprende a compartir. Franklin tiene una hermanita con la que llegan a tener conflictos, como en toda relación interpersonal que tengamos con otras personas, pero al final él decide pues que podrían turnarse el peluche, que es un perrito que se llama Sam. Entonces se lo entrega a su hermana durante las mañanas y durante las tardes, y luego el peluche regresa con él durante las noches. Entonces así Franklin aprendió a compartir. Y en nuestra recomendación de la semana en qué leer, vamos a comentarles un poco sobre el libro Despojos, sobre el matrimonio y la separación, de la escritora canadiense Rachel Kuss. Es una escritora a la que llegué hace poco y la verdad es un libro muy interesante. Rachel Kuss prácticamente escribe la biografía de cómo se dio su separación, la separación con su esposo, y cómo entre ambos luchan por la tenencia de las hijas. En esta historia, Rachel Kuss nunca nos cuenta por qué se separa de su esposo, solo sabemos los sucesos que vienen después de la separación. Ella se presenta como una mujer muy adelantada a su época, una mujer feminista, con ideas de igualdad, de equilibrio también en una familia, y entonces empieza a cuestionarse si realmente la teoría que ella tenía en su cabeza como una mujer feminista realmente le estaba llevando a la práctica en su familia. Ella lo que quería era igualdad y sentía que no la tenía en su hogar, sentía que algunas cosas no estaban bien, ¿no? Y ya luego de la separación, pues Rachel Kuss empieza a cuestionarse cómo es que estas ideas vienen con ella desde su infancia. Por ejemplo, ella nos cuenta que era su padre quien le transmitía los valores masculinos sobre el triunfo, mientras que su madre le transmitía valores de sumisión, de labores de casa, entre otras cosas. Y bueno, ella se da cuenta que los valores femeninos de los masculinos distan mucho y que ambos siempre están en una lucha por el poder. Y ella también menciona que el matrimonio es una institución muy rígida y que por ser rígida es también vulnerable al conflicto y a la separación. Además de ello, también me gusta mucho la parte en la que ella empieza a hacer una analogía con este personaje de la mitología griega, Clitemnestra, que tiene su esposo que Agamenón, que se va a la guerra de Troya y que al regresar a Troya ella pues decide asesinarlo porque no se sentía cómoda con él, y ella siente que eso pasó también en su matrimonio, que así como Clitemnestra asesinó a Agamenón, ella está asesinando a su esposo, pero de una manera obviamente simbólica con el tema de la separación, y que durante la ausencia de este esposo, cuando se va a la guerra de Troya, la mujer se da cuenta de que los límites que se imponían tanto para la mujer como para el hombre en el rol o en las funciones que ellos puedan cumplir dentro de su hogar, son una total mentira. La mujer se da cuenta que cuando el esposo abandona por un tiempo el hogar, ella puede asumir también los mismos roles que él asumía, y ella empieza a entrar, y la mente de Rachel Kuss, de esta escritora, empieza a entrar en una serie de divagaciones sobre los valores de las mujeres y los valores que manejan los hombres, y además de ello empieza a darse cuenta de que luego de la separación ella busca ir a muchos lugares, ella busca conocer a muchas personas y tratar de retomar relaciones que antes de su matrimonio había tenido, pero también se da cuenta de que estas salidas, estos nuevos encuentros no eran solo un escape, sino que también eran una válvula de tiempo que podían hacerla recordar todos los momentos que había vivido con su esposo. Por ejemplo, ella dice: mis hijas y yo no salimos mucho. Se ha instalado en casa una especie de letargo que puede transformar cualquier movimiento en dolor. Yo al principio creía que ir a alguna parte creaba posibilidades de consuelo, incluso de recuperación, pero he descubierto que toda acogida es también una forma de exposición. ¿No? Es lo mismo que la vulnerabilidad prácticamente. Y esa es la recomendación de la semana, Despojos, de la escritora canadiense Rachel Kuss. Es un libro muy interesante sobre el matrimonio y la separación. Vamos a continuar con más y vamos ya con lo último del programa. Vamos con nuestro sorteo. Vamos a verificar. En controles verificamos si están todos quienes han comentado para realizar este sorteo del poemario La comedia inútil, del joven autor Eduardo Saldaña, gracias a la editorial Paloma Ajena, que nos ha enviado pues este poemario para poder sortearlo, y que algún amante de la lectura, de los libros, de la poesía, más que todo, pueda llevarlo a su biblioteca y le pueda dar una ojeada. Eduardo Saldaña es un joven autor que nació en Trujillo en el año 1995, es poeta, docente y director de la revista Bohemia Liberteña. Y bueno, La comedia inútil es el poemario ganador de los Juegos Florales en homenaje a Mercedes Ibáñez Rosaza de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2019. Y este es el primer poemario que él publica para sus seguidores, no sé, para los amantes de la literatura. Igual muchos jóvenes están iniciando en el tema de las publicaciones, y qué mejor que con una editorial independiente como lo es Paloma Ajena Editores. Vamos a ver quiénes han comentado. Tenemos en la lista a Cuchita Montaldo, Nat Ávila, Mel Velázquez, Tracy Leiva, Adri Díaz, Mel Velázquez nos dice que Fara está leyendo Franklin tiene un mal día, qué interesante. Vamos a ver quién más. Jennifer Carrión López, Adri Díaz, que ya la mencioné, Melisa López Pinedo, Shana Tuesta y Isabel Santillán, también Karen Lisbeth Ciesa, y a ver, y nos dicen que también Johan Villacrés también está aquí. Nos dicen: es hora de comprometer a las autoridades en convertir la biblioteca municipal en un centro cultural y que cuente con las instalaciones adecuadas que merece la biblioteca de la histórica ciudad de Chachapoyas. Qué interesante comentario respecto a lo que veníamos hablando sobre las bibliotecas. También está Jennifer Carrión, Valeria Álvarez, y nos dicen que alguien ha compartido, Diego Flores nos dicen, también está en la lista para el sorteo. A ver, vamos a darle la chocolateada respectiva porque ya nos empieza a ganar la hora. A ver, vamos a ver quién de estas personas que han participado durante el programa se llevan La comedia inútil a su casa, este poemario del joven autor Eduardo Saldaña. Vamos a ver quién sale ganador. Ahí está ya chocolateando. Recuerden que a la primera la vencida. Así nada más, rapidito. A la primera, a ver, ahí sale el nombre del ganador. Nos dicen que se lo llevó Melisa López Pinedo, ¿sí es así? Melisa López Pinedo. Bueno, Melisa, nos vamos a comunicar al interno contigo para que puedas recoger el libro La Comedia Inútil del joven autor Eduardo Saldaña. Y bueno, esto fue Libros para qué. Les agradezco haberme acompañado durante todo el programa. Recuerden que nos reencontramos el próximo miércoles al mediodía con más libros.